Yo no sé si hoy usted puede pensar en tantos acontecimientos que están pasando en el mundo. Uno que está bien marcado ahora mismo es el área de Corea del Norte, donde hay un amague, ¿verdad?, de amenaza para el pueblo americano, y nosotros somos parte de ese territorio. Una persona ideándose unas bombas nucleares que salen desde allí, corriendo por todo el hemisferio para llegar hasta los Estados Unidos. Tuve la oportunidad de ver una película que se llama Olympus Has Fallen, y tiene como cierta característica, ¿verdad?, de lo que es esto que se está desarrollando, y como que Hollywood en alguna forma se metió a pensar qué tipo de amenaza podían haber y cómo eso podía realmente llegar a Estados Unidos, y se ve un ataque precisamente a la Casa Blanca y todo ese tipo de cosas. Los que vieron la película, pues más o menos tienen una idea. Pero todo esto, hermano, nos lleva a nosotros a pensar y a mirar los acontecimientos que están pasando alrededor nuestro. ¿Y qué referencia nosotros podemos ver en la palabra de Dios que en cierta manera nos ubican o nos dicen, ¿verdad?, de esto que está pasando y eventos que hubo en el pasado, ¿verdad?, muy parecidos a esto? Por eso yo le voy a invitar en esta hora, ¿verdad?, que podamos ir al libro de Jonás. Tan pronto yo le digo Jonás, ya usted sabe más o menos de qué vamos a hablar, ¿verdad? Porque rápido pensamos en un gran pez, ¿verdad? Pero Jonás fue un profeta que tenía un llamado, un profeta el cual tenía un trabajo. En el libro de Jonás, capítulo 1, el libro de Jonás es una historia. Son cuatro capítulos, y en esos cuatro capítulos narra toda la historia de lo que pasó y cómo Dios, de una manera, puso, ¿verdad?, y le dio una encomienda a Jonás. Y dice la palabra del Señor en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1 al 3, vamos a leer solamente. Dice la palabra del Señor: vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Oremos al Señor, hermano, en esta hora. Padre, Dios mío, tú has establecido tu palabra. Tu palabra, Padre amado, nos infunde aliento. Tus palabras, Padre amado, nos encaminan. Tu palabra nos da luz en el camino, oh Dios mío. En esta hora, Padre, te pido, Dios mío, que de manera especial, la palabra, Dios mío, que hemos de compartir, te pido, Dios mío, que tú ahora mismo, Señor, tomes control de mi mente, de mis palabras, de mis pensamientos, que en esta hora, Padre amado, tú, oh Dios mío, utilices mi ser conforme a tu voluntad. Dios mío, según has hablado a mi corazón, así, oh Dios mío, te pido para que se pueda hablar a tu pueblo. Te pido, Padre amado, que sobre todas las cosas tú reines en este lugar, tú traigas convicción, Padre amado, sobre nuestras vidas, y que el consejo, Padre amado, de tu palabra lo podamos aplicar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y gracias, Señor. Amén. Bendito y alabado sea el Señor. Gloria, gloria a Jesús. Quise leer estos tres versículos primeramente porque esta historia de Jonás, como les decía, es una historia que primeramente identifico como que Dios dio el mandato. Dice, vino palabra del Señor a Jonás. Dios ha hablado no solamente a Jonás. Cuando yo miraba esa palabra, me encontraba con la palabra en Hebreos 3:1 que dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Dios nos ha llamado y nos llama. Dios nos ha dado una encomienda y está la gran comisión. Id por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Aquí había una condición en Nínive. Se conoce como que era una ciudad donde había mucha perversidad. Y por eso Dios encomienda a Jonás. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Su maldad, hermano. Cuando hablamos de la maldad de este pueblo, era una maldad bien descrita. Era un pueblo sanguinario, era un pueblo idólatra, era un pueblo, hermano, que estaba en contra de Dios. Tenía dioses ajenos. ¿Cuántas cosas se habla sobre Nínive como un pueblo desobediente a Dios, que no quería conocer a Dios? Pero ante toda esa situación, Dios está mandando a un profeta para que traiga palabra a ese pueblo. Un profeta para que le lleve instrucción a ese pueblo. Semejante a lo que nosotros hoy en día tenemos como participante, como creyente, como cristianos. Dios nos manda a que nosotros llevemos la palabra. Usted y yo tenemos un llamamiento. Usted y yo tenemos ministerios, hermano. Y yo no estoy solamente hablando a líderes de la iglesia. Los líderes, sobre todas las cosas, los reconocen. Y se reconoce, hermano, el trabajo que tenemos cada uno de los que estamos aquí. La función que Dios ha puesto en tu corazón, Dios la ha puesto con una necesidad que hay en el pueblo. Dios ha puesto una necesidad en tu vida para que tú puedas llevarla a otros. Dios ha puesto una necesidad para que tú puedas entender qué es lo que está sucediendo a tu alrededor, ya sea aquí en la ciudad de Mayagüez, fuera de nuestros contornos. ¿Cómo nosotros vamos a enfrentar y cómo nosotros vamos a trabajar para lo que Dios ha puesto en nosotros? Dice que esa maldad que había en ese pueblo era muy conocida. Había orgullo, había codicia, había brutalidad, había adulterio. En el libro de Nahum, hermano, se habla sobre todos esos acontecimientos y todas esas cosas que se practicaban en Nínive. O sea que ese pueblo no era fácil para ir a llevarle palabra. ¿Qué sucede? Allí está el profeta, allí está Jonás. Jonás, conocedor, toma una idea o un pensamiento. Y él, dentro de lo que le está diciendo Dios, le dice, levántate. Podríamos decir, ¿verdad? Cuando a una persona le dicen, levántate, o es que está acostado, es que está sentado. Pero una directriz, cuando te dicen, levántate y anda, como le dijeron a aquel que estaba, ¿verdad?, en el lecho del enfermo, el levantarse, el accionar, el moverse, es porque tú vas a tomar una acción. Y Dios le dijo exactamente lo que tenía que hacer. Pero Jonás dice, se levantó para huir. En vez de hacer lo que Dios le había mandado hacer, se levantó no para ir a Nínive, sino para huir. Y mire aún, hermano, dice huir a Tarsis. Y mire, esto fue lo que más me llamó la atención. Dice, lejos de la presencia del Señor. Lejos de la presencia del Señor. Y dice cómo tomó ese pasaje y todo. Y vuelve a decir, lejos de la presencia del Señor. Aquí tenemos un hombre de Dios, tenemos un profeta. Dios le dice lo que tiene que hacer, pero llega el momento donde él toma otra decisión. Él toma la decisión de irse, de huir de Dios. Pero qué cosa, como un hombre de Dios que conoce la palabra de Dios, que cuando yo me imagino que tiene que haber leído el Salmo 139, que dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda, detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Y esta pregunta la tiene que haber leído Jonás. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Cuando una persona conocedora de la palabra, cuando una persona conocedora de Dios, hace lo opuesto a lo que Dios le dice, le encomienda, está asumiendo una actitud de desobediencia, está asumiendo una actitud que a Dios no le agrada. Está asumiendo actitudes que pueden traer consecuencias. Y eso, hermano, nos lleva a nosotros a pensar y a mirar que dentro de todo lo que estamos mirando, dentro de este panorama, dentro de lo que está pasando con Jonás, Jonás pone en su corazón un desvío. Y Dios lo que pide precisamente es que nosotros tengamos fidelidad y obediencia. Dios quiere que nosotros participemos como creyentes llevando su palabra, pero llevándola, hermano, a la necesidad que sabemos que tenemos de un pueblo que no ha conocido a Dios. Esto me une, hermano, a lo que vamos a hacer este próximo sábado. Este próximo sábado vamos a estar aquí en Columbus Landing. Hay un llamado. Dios te llama. Aleluya. Yo espero que al terminar de este mensaje, usted pueda ser diferente a lo que hizo Jonás y no salir huyendo. Amén. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno es el Señor. Aleluya. Dentro de toda esta experiencia, hermano, que tenemos, de lo que está pasando con Jonás, Jonás se mueve, dice, hacia ese lugar que no era el lugar que Dios le había enviado. Y aún más aún, cuando llega a montarse en esta nave, en este barco, dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, porque no creían en el Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Esto se parece a otra experiencia bíblica, ¿verdad? ¿Quién se quedó una vez dormido en una barca? Y los marineros se volvieron locos allí. ¿Ah? Jesús, ¿verdad? Pero la experiencia de Jesús era diferente a la experiencia que estamos mirando hoy. En aquel momento Jesús estaba tranquilo. Mire, esta gente cuando estaban confundidos, estos marineros estaban tan confundidos, eran personas de experiencia. Se dice que para aquel entonces esta gente conocían lo que era el mar y conocían de la experiencia del mar. Pero era tanta y tanta la tempestad que ellos estaban atemorizados. Ellos empezaron a ver que había algo que de peligro para ellos, que estaba, hermano, en juego su vida. Y usted sabe, hermano, cuando las personas entran en un tipo de situación como esta, esto jamaquea al ser humano. Y muchas veces, hermano, el ser humano entonces es cuando se acerca a Dios. Yo no sé si usted recuerda cuando las Torres Gemelas, ese evento tan grande, como yo recuerdo que pastores decían que las iglesias se estaban llenando de tal manera que no había espacio, que las carreteras se inundaron, que los domingos el tráfico fluía libremente y se llenaron las carreteras porque la gente inundó las iglesias. Buscando el refugio, buscando el amor de Dios. Y estos eventos, hermano, que vemos aquí, un evento como este, yo me imagino esta gente ahora allí atemorizados, con miedo. Pero entonces dice que Jonás estaba durmiendo. Jonás estaba tan tranquilo porque se sentía que él ya había logrado el propósito de huir de lo que Dios le había mandado hacer. Y lo que se infiere de esto es que como él ya se sentía tan tranquilo, pues se acostó a dormir, tranquilo. Ya no tengo esa carga sobre mí que yo tengo que ir a Nínive. Ya yo no voy para allá. Y se acostó tranquilo. Pero aquellos marinos vieron que eso no era usual, que eso no era algo que podía esperarse de una persona que primeramente no estaba acostumbrado a estar en una barca. Y eso le llama la atención. Y ellos cuestionan a Jonás. Le cuestionan, ¿de dónde tú vienes? ¿Qué tú haces? Porque esa manera de Jonás comportarse de ante una tempestad como esa, él está acostado, dormido, tranquilo. Eso ellos no lo podían entender. Y vemos allí que ellos empezaron a clamar a sus dioses. Y fíjese, hermano, venía a mi mente, ¿verdad?, que cuando creemos que no tenemos obligación con Dios, nos echamos a dormir. Y este dormir puede ser muy peligroso. Muy peligroso. Ellos cuando empiezan a cuestionar a Jonás, le dicen, entonces ellos le dijeron ellos, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de dónde y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Ahora, cuando Jonás habla en esa forma, está diciendo que él está convencido, él conoce a su Dios, él le teme a su Dios, pero sin embargo estaba haciendo lo contrario a lo que Dios le había mandado hacer. O sea que vemos una contradicción entre lo que él dice a lo que está haciendo. Por eso nos identifica a nosotros, que yo digo contra lo que yo hago, cómo yo expreso las cosas de Dios y cómo yo manifiesto las cosas que son de Dios y son para Dios. Entonces, aquí vemos a un hombre que está dando explicaciones. Soy hebreo. Con estas palabras Jonás se identifica con el pueblo del pacto. Temo a Jehová. Temo aquí indica una actividad progresiva de respeto reverente ante Jehová, de piedad en su presencia, de obediencia en su palabra y de la fe salvadora. Pero aún así, las acciones de Jonás contradicen sus palabras. Muchas personas dicen tener fe en Dios, pero viven como si no la tuvieran. Quiere decir, hermano, que llega un momento donde usted tiene que internalizarse, mirarse internamente. Yo creo en Dios. Yo le temo a Dios. Yo camino conforme a lo que Dios establece. Entonces, cuando yo veo que algo se está saliendo de sitio, mire, me viene a mi pensamiento ayer, de momento, ahora los carros traen un indicador cuando una goma se está vaciando. No sé si usted ha visto esto en los carros ahora nuevos, traen un indicador y entonces cuando una goma se está vaciando te lo dice. Y a veces, pero no te dice cuál goma es. Entonces usted empieza a echarle aire a la goma. Empieza a medir a ver si cada una de ellas está donde tiene que estar. Y después usted se monta para ver que esa señal se ha ido. Pues me trae eso el pensamiento, porque muchas veces nosotros, las señales que hacemos, las cosas que hacemos, a veces, hermano, contradicen y tienen unas señales de peligro para nuestras vidas, pero como que no hacemos caso, como que eso no me interesa, no importa. Y de momento yo puedo seguir caminando en esa dirección y no dándole, hermano, el pensamiento adecuado a lo que Dios ha establecido, lo que Dios me ha mandado hacer. Y dentro de toda esta situación, entonces Jonás se encuentra, hermano, con una gente que no temen a Dios, que tienen diferentes dioses, pero dentro de lo que está sucediendo, está habiendo un proceso para que esa gente pudiera llegar a Dios. Hay veces, hermano, que nosotros no sabemos en la forma en que Dios nos va a usar. Hay veces que usted va a entrar en un lugar donde no se conoce a Dios. En estos días me decían, porque participo siempre de los actos, ¿verdad?, que se celebran aquí en el municipio, donde se reúne el clero, y había una persona que me decía, ¿tú sabes lo que significa ecuménico? Como para traer una palabra para que yo de alguna forma no participara en ese lugar. Y tú sabes una cosa, la palabra ecuménico puede significar muchas cosas, pero nadie va a cambiar mi credo, nadie va a cambiar mi convicción, nadie va a cambiar lo que yo he creído en el Señor. Y la oportunidad que yo tengo de hablar del Señor la voy a hablar conforme a la palabra. La palabra que yo voy a traer es cristocéntrica. La palabra que yo voy a decir en aquel lugar, no importa el que esté allí, yo voy a decir que Cristo vive y reina para siempre. Y nosotros no tenemos que tener temor, hermano. ¿Dónde nosotros estamos y dónde, en qué lugar estamos? Porque muchas veces nos quieren, hermano, callar y decir, mira, tú no puedes estar aquí o tú no puedes estar allá. Digo, yo no voy a participar de cosas que a mí, yo sé que a Dios no le agradan. Para nada, hermano. Yo tuve más de 37 años participando, retratando. Y yo me metí en lugares donde había un montón de gente tomando. ¿Y qué era lo primero que me decían? Mira, ¿te quieres dar algo? ¿Te quieres dar una frita? Eso es como el vocabulario que usan, ¿verdad? Y por ahí, hermano, y ese hostigamiento ahí. Y dije, mira, yo no tomo. Ah, ¿por qué? Porque tu pastor te lo prohíbe. No, el pastor no me lo prohíbe. Yo tengo la convicción en mi corazón que yo no tengo que tomar. Yo tengo la convicción en mi corazón que yo viví una vida con una persona que tomaba y sabía lo que eso traía en el hogar y sabía lo que eso traía de malas costumbres en mi casa y que a mí no me favorecía. Y yo aprendí desde pequeño que eso no era lo mejor para mí. Y aprendí a alejarme de eso. Ah, se acabó la conversación. De ahí en adelante me dejaban quieto, ¿verdad? Pero a veces usted tiene que ser firme, hermano. Usted tiene que ser firme para decir lo que usted reconoce y por qué usted tiene una postura delante de Dios y qué es lo que usted le favorece. Pero no es que le favorezca para su interés, le favorece para su comunión con Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Y dice que esos marineros dicen que temieron sobremanera, ¿verdad? En este caso, el temor que ellos tienen es de miedo. No era el temor a Dios de reverencia, sino un temor de miedo tenían esta gente. Y como Dios estaba tras Jonás, también estaba tras los marineros. Ellos tenían razón para estar, hermanos, atemorizados. Esta historia de Jonás, hermano, es una historia que no solamente la tenemos, ¿verdad?, por el libro de Jonás. Jesús mismo la menciona. Jesús la menciona en tres ocasiones. La menciona en Mateo 12, 39 a 41. Habla sobre la analogía, ¿verdad?, de Jesús y su vida de muerte a resurrección de tres días. Habla en Lucas 11, 29. Y habla en Mateo 16, 4. En Mateo 12, 38 dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. He aquí más que Jonás en este lugar. Jesús él mismo habla sobre la experiencia de Jonás, de lo que está pasando, de lo que provocó esa experiencia de Jonás. Y yo, hermano, le digo, ¿cómo nosotros provocamos una experiencia diferente en nuestra ciudad? ¿Cómo nosotros provocamos una experiencia diferente en nuestro pueblo? ¿Cómo nosotros provocamos una experiencia diferente en nuestra familia? ¿Cómo nosotros provocamos una experiencia diferente en nuestros hijos? ¿Cómo provocamos una experiencia diferente en nuestros padres? ¿Cómo provocamos una experiencia diferente en nuestros vecinos? Toda esta experiencia de Jonás trae una historia, trae un momento de indecisión para unos que no conocían a Dios, pero que entonces toman en consideración a aquel que está allí al lado. Además de ese hombre dormirse, el peligro, hermano, de dormirse, el peligro de salir de la presencia de Dios y dormirse. Yo meditaba sobre esto y yo decía, qué tremendo, cómo nosotros, qué peligros pueden venir sobre nosotros cuando nosotros nos dormimos, cuando nosotros nos alejamos de la presencia de Dios, cuando nosotros no consideramos la palabra de Dios que ha sido sembrada en nuestro ser. Y fui allí al libro de Efesios, capítulo 5, 14, Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esta palabra, cuando la trae el apóstol Pablo, lo está trayendo después de decirle a un pueblo, después de decirle a un pueblo que está, que es deshonesto, que está en necedades, que está en trujanerías que no convienen, que habla sobre fornicarios, que habla sobre inmundos, que habla sobre ávaros, que habla sobre el idólatra. Toda esta experiencia de gente que está en contra de la palabra de Dios, que empiezan a moverse en dirección contraria, que empiezan a salirse de la presencia de Dios, que empiezan a caminar en dirección contraria. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Porque nosotros, hermanos, tenemos que andar, y dice más adelante, mira pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hay un reto, hermano, en este tiempo. Un reto grande para el creyente. Hay un reto para los que confían en Dios. Porque el momento que vivimos, hermano, es un momento donde muchas cosas se despiertan. Y muchas amenazas se despiertan. Pero, hermano, el hombre y la mujer de Dios tiene que estar confiado en su palabra. Tiene que estar confiado en el mandato que Dios le dio. Tiene que estar confiado, hermano, cuando cantamos y cantamos de corazón, de que, hermano, la unción está en tu vida. La palabra de Dios está en tu vida. Que el poder de Dios está en tu vida, hermano. Tenemos que hacer de eso, hermano, algo especial. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Aquel pueblo pudo tener un momento, hermano, de arrepentimiento, porque allí le llegó la palabra a través de Jonás. Es como decirte hoy, mira, tienes que ir a Corea del Norte, allí a llevarle palabra a aquel pueblo. Cualquiera puede decir, ¿quién va para allá? Pero si Dios da el mandato, hay que ir para allá. Amén. Alabado sea el Señor. Pero no te está mandando a Corea del Norte, hermano. ¿Sabes dónde te está mandando? A Columbus Landing, el sábado que viene. ¡Aleluya! ¿Cuánto alaban a Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. De eso se trata, hermano. Se trata de nosotros estar comprometidos con la palabra que Dios nos ha dado. Esa palabra que trajo yo esta mañana, fue una palabra que la vimos en el sentir de Dios. Y si tienes oportunidad, yo quisiera que repitieras esa palabra. Había gente que no estaba esta mañana. Yo quiero que tú repitas esa palabra. Porque es una palabra de instrucción para este pueblo, hermano. Y qué bueno cuando Dios, hermano, usa aún a recién convertidos para traernos la atención. Porque Jonás era un hombre experimentado, un profeta, pero cogió el camino contrario. Le costó. Cuando se vio en la boca del gran pez, ven por acá, Joe. Allí hubo el momento, ¿verdad?, de él entonces ver lo que Dios le había dicho, ¿verdad? Dios te bendiga, Iglesia de Jesucristo. Qué importante es nosotros poder estar atentos a la voz de Dios cuando en estos tiempos tan difíciles Dios quiere hacer tanta grandeza y rescatar esas almas que se encuentran viviendo sin fe y sin esperanza. Yo tengo aquí un escrito que dice, tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, así podrás hacer con otros. Jesús dijo que cosas mayores de las que Él hizo, nosotros también haremos. Dios te está llamando para que puedas ver las cosas más allá de lo que estamos viendo. No es tiempo de retroceder. Cuando más tú lo necesitas, ahí está Él. Jesús te dice, yo estoy contigo. Yo estoy como poderoso gigante. Estamos en los tiempos finales. Tu fe es la que te va a salvar. Dios necesita guerreros y puedo decir, hasta aquí me ha cuidado Jehová. Dios te ha llamado a que veas las cosas más allá de las que puedan ser. No es tiempo de paños tibios. Es tiempo de avanzar. Es tiempo de batalla. El tiempo se acaba. Son señales del fin. Ya Dios está diciendo que la iglesia tiene que abrir las puertas para salir a predicar, a buscar las almas que se pierden. Jehová cumplirá sus propósitos con cada uno de nosotros. Pedimos al Espíritu Santo que nos siga revelando cuándo y dónde debemos de ir. Estamos dispuestos a obedecer y a buscar las almas que se necesitan su salvación. No es tiempo de adornar la palabra de vida. Es tiempo de predicar la transformación que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Me atrevo a decir que en esta iglesia se levantará una llama de fuego del Espíritu Santo como nunca antes. Y cada uno de nosotros, los que estamos aquí hoy, somos la gran chispa que provocará esto. La gloria seguirá siendo para nuestro Dios. Y todo esto sucederá porque en un pestañear de ojos Dios arrebatará su iglesia. Que Dios se siga glorificando con todo su poder y su gloria a favor de todos de todas las almas que necesitan su salvación. Que Dios les bendiga. Gracias. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto dan un gloria a Dios, hermano? Un gloria a Dios, hermano. Aleluya. Y si ese aplauso es para Cristo, hermano, con fuerza. Bendito sea el nombre del Señor. Santo el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Mire, yo no sabía ni de ese escrito nada. Y cuando Dios me pone esta palabra, y cuando yo escucho al hermano, yo digo, wow, Dios es tremendo. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene, hermano, para que nosotros podamos visualizar la necesidad y por la cual Él está mirando este mundo a través de nuestros ojos, hermano. Nosotros somos los ojos del Señor, nosotros somos las manos del Señor, nosotros somos los instrumentos de Dios, hermano, en esta tierra. Bendito sea el nombre del Señor. El incidente que vemos, hermanos, de allí de Jonás, nos debe animar el corazón de lo que estamos sirviendo al pueblo de Dios en diferentes ministerios. La lección es clara. El Señor se ha propuesto bendecir a los que Él desea. Nosotros somos invitados a colaborar con este proyecto celestial. Y muchas veces nos es concedido el privilegio de ser sus instrumentos. Lo que es especialmente digno de notar, sin embargo, es que el Señor a veces bendice a pesar de nuestros esfuerzos. Cometemos errores. Desobedecemos, a veces hacemos las cosas de mala gana. A pesar de todo esto, su gracia se derrama y el pueblo es bendecido de todas maneras. ¿Cómo no agradecerle esta sobreabundante manifestación de gracia? No es para que digamos la verdad, no importa cómo hagamos las cosas, porque igualmente Él va a lograr su cometido. Ese fue el pensamiento que primeramente le vino a Jonás. Le dijo, cuando ya el Señor vino, en el capítulo 4 empieza a decir, cuando aquel pueblo se arrepiente, entonces Jonás se molesta. Mire qué cosa, hermano, qué tremendo. Jonás se molesta porque aquel pueblo se arrepiente. Y entonces le dice, bueno, si tú siempre ibas a tener misericordia, ¿para qué entonces yo tenía que venir para acá? Eso no es el pensamiento que Dios quiere de un pueblo. Eso no es el pensamiento que Dios quiere de ti y de mí. Dios quiere que nosotros nos movamos a llevar su palabra, que nosotros alcancemos al necesitado, que nosotros le podamos llevar palabra de vida. El resto es del Señor. ¿Cómo el Señor lo va a hacer? Él lo hará. Pero está en nosotros el trabajo. Ya Dios nos dio la encomienda. Ya Dios nos dijo, levántate. Aleluya. Ya el Señor te dijo, levántate, ve. Santo nombre del Señor. Tú puedes encontrar en dirección, te puedes encontrar en dirección incorrecta al propósito de Dios en tu vida. Tienes que despertar a la realidad de Dios en tu vida. Es tiempo de salir del pez. Dios hace vomitar ese pez para que alcances a hacer su voluntad. Te pregunto, ¿estás dispuesto, dispuesta a obedecer? Dios no quiere que duermas en tu desobediencia. Dios no quiere que duermas haciendo cosas incorrectas. Dios siempre advierte, está en nosotros en escuchar y hacer su voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios es clara, hermano. Jonás tuvo una encomienda. Dios le dijo, levántate. Y él se levantó, pero no se levantó en la manera en que Dios le ordenó. Se fue huyendo de su presencia. No podemos dejar que eso suceda en nuestras vidas. Aunque parezca difícil, aunque parezca en momentos dados, pero ¿por qué yo tengo que hacer esto? Esto no me gusta. Pues no se va a poner, hermano, en tus gustos. A veces va a ir más allá de eso. Pero te va a hacer sentir que Dios cumple su propósito. Y cuando usted va viendo, hermano, cómo Dios va, el resultado de lo que Dios va haciendo, usted va diciendo, gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias que a pesar de mi desobediencia, a pesar de mi inmadurez, a pesar de mi necedad, en el momento en que yo me encaminaba incorrectamente, tú me has corregido, tú me estás enseñando ahora lo que tengo que hacer correctamente. Por eso cuando hablamos aquí en el momento de la Santa Cena, hablamos de momentos, hermano, donde usted tiene convicción, donde usted tiene, hermano, el sentido de lo que eso es. Porque nosotros queremos, hermano, que usted aprenda de Dios, aprenda el caminar hacia Dios, pero lo aprenda con firmeza, que nada lo cambie, que nadie lo tenga que tirar hacia un lado o hacia el otro, que usted no tenga doctrinas, hermano, erróneas, personas que no creen en la resurrección, que usted no tenga que ir con gente que en momentos dados creen en espiritismo, con gente, hermano, que creen en cosas diabólicas, y usted no puede estar ahí, hermano, usted tiene que estar fuera de eso, hermano. Usted tiene que agarrarse de Dios y no dejar que ninguna maldición y ninguna práctica de pecado vaya contra el pueblo y vaya contra usted. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros somos el pueblo de Dios, hermano. Y somos un pueblo, hermano, escogido por Dios, pero no porque seamos los más bonitos. Somos escogidos en el momento en que nosotros actuamos y damos nuestro corazón, damos el paso de fe, reconocemos nuestro pecado, reconocemos al Dios Todopoderoso, reconocemos que nuestro andar tiene que andar conforme a la palabra y no podemos, hermanos, desviarnos ni a izquierda ni a derecha. Dios quiere lo mejor de ti y quiere lo mejor para ti. Y nosotros, hermanos, nos estamos moviendo. Ya este es el tiempo. Un tiempo final, y se habla de tiempos finales, y se habla, hermano, estos anuncios de guerra, y anuncios de guerra, y calamidades, y cosas que van sucediendo. Hay cosas, hermano, que nosotros sabemos que no le agradan a Dios, y en el momento dado se van a estar dando, no porque nosotros nos rindamos. El pueblo de Dios no debe de rendirse. El pueblo de Dios no debe rendirse ante el pecado. El pueblo de Dios no tiene que rendirse ante ningún gobierno de esta tierra. Nosotros nos rendimos al gobierno de Dios. Nosotros nos rendimos al gobierno de Cristo. Nosotros nos rendimos al Todopoderoso, que es el que crea, es el que es y será. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Por eso en esta mañana espero y le voy a pedir al ministerio de adoración y alabanza. Porque cantamos una melodía un cántico que yo sé, hermano, calaba bien profundo en mi corazón, donde sentimos la unción. Y este lugar, hermano, tiene que estar siempre con la unción de Dios. Tenemos que, hermano, cada uno de los que llegamos a este lugar, sentir presencia de Dios. Sentir, hermano, que estamos en el camino correcto y buscando presencia de Dios. Cada día, hermano, cada día. Y si usted tiene, hermano, momentos difíciles, alcáncenos, llámenos. De alguna forma queremos brindarle la mano, queremos extenderle. No queremos que llegue el momento de desespero y decir no puedo más, no puedo más. Yo tengo que ir, retroceder, no puedo más, no puedo más. Bendito sea el Señor, ya tú conoces el camino, ya tú conoces la palabra, ya tú conoces el mandamiento de Dios. No tienes que tornar hacia atrás. Es el momento, hermano, de caminar firmes adelante. Firmes y adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Santo el nombre del Señor. Aleluya. En esta hora, gloria a Dios. Quisiera hacer un llamado. Y hago una salvedad en esta hora, hermano. Nosotros queremos una casa, hermano, en orden. Y queremos, hermano, que cuando usted pase este altar, usted salga de aquí edificado. Y solamente, hermano, se le va a dar permiso aquí a ministrar al cuerpo de ancianos, al cuerpo de diáconos y ujieres. Pero tiene que ser en una forma ordenada. Porque a veces, hermanos, están ministrando aquí y están ministrando allá. Y nosotros, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con eso. No queremos que nadie salga lastimado de este lugar. Yo creo en el poder de Dios. Y yo creo que Dios, hermano, transforma vida. Y a veces, hermano, pasa por un proceso de descanso. Pero hermano, tenemos que tener cuidado en toda práctica que hacemos en este lugar. Yo quiero bendición, hermano, para este pueblo. Yo no quiero ver una persona que se lastime aquí. Yo no quiero ver, hermano, que hayan diferentes personas haciendo cosas que no se han mandado a hacer. Bendito sea el Señor. Y voy a tener el cuidado, hermano. Y si tengo que, con el amor del Señor, tengo que sentar a alguien, lo voy a sentar. Porque realmente, hermano, yo quiero que haya un pueblo aquí ordenado. Y que nosotros, hermano, le demos el espacio al Espíritu Santo, pero que lo hagamos en orden, de tal manera, hermano, que nadie salga lastimado de este lugar. Amén. ¿Me han podido entender? Bendito sea el nombre del Señor. Pero en esta hora, si hay alguna vida aquí que necesita la oración, que entiende que en su momento han podido ver, que han podido levantarse, pero han corrido en dirección contraria. Porque han temido al orden de Dios, a lo que Dios le ha mandado hacer. Pues yo quiero en esta hora orar por ti. También si hay alguna necesidad en la casa, si hay alguna petición especial, queremos orar por ti. Si hay alguna vida aquí que no ha encontrado a Cristo, que no ha encontrado a Cristo, que no ha hecho profesión de fe, que no ha rendido su corazón a Cristo, queremos abrir este altar para ti. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Santo el nombre del Señor. Tenga este cántico, hermano. Cántelo, hermano, en esta hora nuevamente. Alabado sea el nombre del Señor. Santo el nombre del Señor. Te adoramos, Señor. Mientras cantamos, aleluya, hermano. Aleluya. Sigue este altar abierto. Aleluya. Santo es el Señor.